Onda Latina comunica que ha cambiado su forma de acceder a la página. Toma nota, desde ahora mismo, www.ondalatina.com.es. No lo olvides, www.ondalatina.com.es. Onda Latina 87.6 frecuencia modulada y www.ondalatina.com.es, donde encontrarás toda nuestra información y podrás escucharnos en directo desde cualquier parte del mundo. Onda Latina, www.ondalatina.com.es. Buenísimas tardes, de nuevo una nueva edición de Vigilante en Onda Latina 87.6 de la FM. En esta tarde de viernes, como siempre, de 4 a 6 de la tarde, tu programa de ahora y Huesco llamado Vigilante. ...120 minutos con la mejor música ahora. Y por supuesto el mejor Huescos. Hoy tendremos novedades, estrenaremos la banda italiana Milan, ese nuevo disco, también lo de Shadowman. Y por supuesto te pondremos temas conocidos, menos conocidos. Y ya sabes, en Vigilante siempre te puedes encontrar cosas que no conozcas Y por supuesto hay que poner cosas más conocidas para la gente que se está iniciando en esto de la Ori Huescos. En este, el único y genuino programa de Ori Huescos en las ondas Vigilante. Recuerda que tenemos nuestra página de Facebook, programa de Radio Vigilante. Ahí puedes escribir en el muro, mejor en el muro, porque en el grupo siempre sale muy tardío. O también podemos chatear directamente. Tenemos abierto el chat del programa de Radio Vigilante en nuestro grupo. Ya hay gente que está hablando por ahí. Si queréis, podéis participar desde ahí. Nosotros lo estamos viendo en directo. Recuerda nuestro nuevo dominio www.ondalatina.com.es. Ahí nos puedes escuchar desde cualquier parte del mundo. Y por supuesto de España. Creo que tendremos un programa fantástico. Hemos elegido muy buenos temas. Creo que te va a gustar. O sea que vete preparando. De nuevo, daros las gracias a todos. Todos los días recibimos muestras de apoyo. La verdad es que sin vuestro apoyo sería difícil volver a hacer Vigilante. Por trabajo, por demás cosas. Pero la verdad es que todos los días nos mostráis vuestro apoyo. Bien por mail, vigilanteahorra@gmail.com. Bien en Facebook, programa de Radio Vigilante. O también por el teléfono 91 518 87 86. Y sin más esperas, vamos a comenzar en el día de hoy, vamos a comenzar en el pasado, vamos a ir al año 1980, la banda es Michael Stanley Band, con Kevin Reilly a las voces, por supuesto Michael Stanley, y concretamente en este tema tenemos al amigo Clarence Clemons, saxofonista, como sabes, de Bruce Springsteen, en este He Can Love You, con el que abrimos hoy la nueva 22 edición de Vigilante. Say Bueno, pues hemos comenzado fantásticamente con este tema de Michael Stalivan. La verdad es que nos pone las pilas, como hablábamos en el chat. Recuerda, métete en nuestro grupo, programa de Radio Vigilante, que ahí estamos. Únete si no estás unido y participa si quieres en el chat. Incluso cuéntanos lo que quieras o pregúntanos sobre la marcha. Vamos a continuar con más música en Vigilante. Como te decía, creo que vamos a tener una tarde bastante agradable. O si no, bueno, el momento que nos estés escuchando, porque ya sé que mucha gente nos escucha por iVoox. IVOOX, posteriormente cuando colgamos el programa, que será esta misma noche, cuando tendrás colgado Vigilante en iVoox. Vamos a continuar con esa banda que te estrenamos la semana pasada, esos americanos de Chicago llamado Dreams. La verdad que han tenido una acogida bastante buena, según nos comentaban, y bueno, pues estamos encantados. Todo un descubrimiento esta banda, un disco que, bueno, puedes conseguir ya por Amazon o iTunes, ese álbum de Dreams, la banda de Chicago. La semana pasada te poníamos dos temas, hoy vamos con lo que ellos, más o menos, es el single de este álbum, se llama The Fear of Bane Alone, es el tema que hemos elegido de la banda de Chicago Dreams. Baby, Escuchamos a esta banda de Chicago que, como te decíamos, te estrenamos la semana pasada. La banda se llama Dreams, su web es www.dreams-band.com. Ahí puedes escuchar más temas y, bueno, si quieres también están por Facebook, busca Dreams, el grupo Dreams, y bueno, únete a ellos y tal, porque les hará bastante ilusión. La verdad es que han sacado un discazo, a mí me gusta bastante, tiene prácticamente todos los temas buenos. Una banda que llevan 26 años juntos, nada más y nada menos, y ahora publican este primer álbum, este álbum en el año 2011. Vamos a irnos al recuerdo, como sabes, vamos mezclando, nos vamos a 1992. Lo normal sería que pusiéramos el nuevo álbum, pero no lo vamos a hacer. Vamos a poner ese álbum que salía en 1992 de Unruly Child. Siempre es un gustazo escuchar a Mark Free o Marcy Free, la verdad es que es una de las voces mejores sin duda alguna dentro de nuestro rollo. Escuchamos ese álbum de Unruly Child, ese álbum salido en 1992. Vamos a ir ya con una de las novedades, otra de las novedades del 2011. Acaba de salir el álbum de Shadowman, Watching Over You. La verdad es que a la primera escucha no nos gustó mucho, en la segunda ha mejorado bastante. Y bueno, pues vamos a poner el tema que da título al álbum, ese Watching Over You, del nuevo proyecto Shadowman. Escuchábamos el nuevo álbum de Shadowman. La verdad es que, bueno, no me había parecido a la primera escucha nada del otro mundo. Después me ha gustado más y tiene temas. Este tema, la verdad es que está muy bien. Este Watching Over You, que es el que da título al disco. Vamos a cambiar de registro. Nos vamos otra vez al pasado. Nos vamos con un maestro que es Bill Champlin. El álbum es Runaway. Y tenía aquel tema que nos gustaba muchísimo en la otra época y poníamos bastante, este One Way Ticket de Bill Champlin. Escuchamos a Bill Champlin en el año 81, es cuando sacó este disco, este Runaway. Vamos a continuar, vamos a ir con algo que posiblemente no conozcas. Él se llama René Froger, es un tío holandés que, bueno, pues tiene un cerro de álbumes no recomendables. Podría ser, ¿cómo te voy a decir?, un tipo Sergio Dalma o similar, porque, bueno, tiene muchísimos discos. Y, bueno, pues en el año 1991 grabó un álbum llamado Mothers of the Heart. Es un disco que, bueno, tiene temas de Diane Warren, hace una versión de Jimmy Barnes, y, bueno, es ahora total. La verdad es que es un disco recomendadísimo, ese de René Froger, un álbum, como te repito, Mothers of the Heart se llama, salía en 1991, y verás qué tema. What About You, él es René Froger. Other's heart, nobody really won at the scene of the crime. I don't wanna deny it, and I ain't gonna hide it. Fantástico el tema de René Froger, nos escuchamos por un lado solo, vamos a ver ahora sí. Como te decía, fantástico el tema de René Froger, ya en alguna semana más te pondremos más temas. Él es holandés, este álbum salió en 1991 y como te decía, bueno, pues tiene temazos, tiene temas de Diane Warren, tiene una versión de Jimmy Barnes y por mi parte es recomendadísimo, de verdad, es un disco que nosotros estamos estos días escuchando mucho y nos tiene bastante enganchados. Vamos a seguir con un álbum que creo que ya han sonado en estas 22 ediciones, pero no nos importa, como bien nos decía nuestro amigo Alfredo que está por aquí, el disco de Stan Meiner, este Undertown, sonaba muchísimo en la anterior etapa y va a sonar mucho en la nueva, por supuesto. El tema se llama It Takes All Night y es el tema que hemos elegido de ese álbum de Stan Meiner. We'll be right back. Que bueno, está Meissner. Hoy, nada, que hoy tenemos problemas ya, ya está. No sé qué le pasa, que la línea del micrófono va solo por un sitio, pero bueno, ya estamos aquí. Como te decía, escuchamos a Stan Meissner en Vigilante, en Onda Latina. Recuerda nuestro sitio para escucharnos por internet, www.ondalatina.com.es. Es el nuevo dominio que tenemos para que nos puedas escuchar. También colgado luego en iVox. Y por supuesto, estamos ahora mismo en el chat de Vigilante, grupo del grupo Vigilante. Ese grupo que tenemos añadido a muchísima gente. Ahí puedes hablarnos por el chat, lo estamos viendo en directo. También en nuestra página, programa de Radio Vigilante en Facebook. Y por supuesto, nuestro correo electrónico vigilanteahor@gmail.com. Vamos a continuar con otro álbum que salió un poquito desapercibido. Ese álbum del componente de Dakota, Jerry Gill. El apellido se las trae, pero lo vamos a decir. Ludwig. No sé qué ocurre. Ah, ya estamos. Ludwig es el apellido y, como decía, es un componente de Dakota. Sacó este álbum en 2009, se llama Just Letting In Algo. Y el tema que hemos elegido de aquel álbum se llama Hole in My Pocket, por si no lo habías escuchado. Jerry G. Ludwig. Bound for one another, with each heart belonging to the other. We made a pact, a pinky promise, that we'd get married someday. Then one day you broke your promise. You said you had to go away. And then what really happened is hard to say. On that day when you went away, this big old hole in my heart. I can fix this hole in my pocket, but I can't fix this hurt in my heart. It's 5 o'clock in the morning, and I'm just about to lose my mind. Wishing I was still holding you, and wishing you were wanting me too. Then just what really happened is hard to say. On that day when you went away and left me with this hole in my pocket and this big old hole in my heart. I can fix this hole in my pocket, but I can't fix this hurt. And this big old hole in my heart. Big old hole. un disco tranquilito, sin duda alguna, pero buenísimo este álbum de Jerry G. Escuchábamos en Vigilante. Vamos a continuar con más música. Vamos a ir, nos vamos a ir con otro disco que sacó la compañía Contant y Sonant, esa compañía española, madrileña concretamente, de nuestro amigo Gabriel, que bueno, editó este álbum del suizo Urs, que bueno, pues tiene temas muy tranquilitos, pero buenísimos. Concretamente hemos elegido un tema llamado The Final Reason We, de este álbum, en el cual, en este en esta canción concretamente, están diferentes artistas. Él se llama Urs Wesse Danger. Tenemos a Bill Cantos como vocalista en este tema, a él mismo tocando los teclados, el bajo y la batería, a Robbie Buchanan tocando también el piano y también la Fender Rhodes, Michael Landau tocando la guitarra y haciendo el solo, y bueno, luego gente un poquito más desconocida en este The Final Reason Why de Urs Wesse Danger. To flow. Fantástica la voz del amigo Bill Cantos en este tema de Urs. Vamos a continuar en Vigilante, vamos a irnos con esa banda brasileña llamada Superstitious, que, bueno, pues como sabes, tienen descarga gratuita todavía en su web. Búscalos por internet o bien por Facebook, Superstitious. Nosotros tenemos puesto algo en nuestro muro, .br, ahí puedes descargarte todavía el álbum. Nos decía ayer precisamente uno de los componentes, Flavio, que tenemos por ahí en el chat, nos decía que España ha sido el segundo país que más descargas ha tenido de su álbum. Ya prácticamente van a cerrar las descargas, a no mucho tardar, y se va a empezar a poner el disco, ya lo vas a poder comprar en iTunes y demás. Como te digo, a finales de este mes, según nos decían, van a cerrar ya el tema de descargas en su web, que estamos súper agradecidos, nos han puesto un banner de nuestra página de Facebook en su propia web. El tema que hemos elegido es un tema tranquilito, What a Feel for You, la banda brasileña Superstitious. Escuchamos a los brasileños Superstitious en Vigilante, en Onda Latina 87.6 de la FM en Madrid. Recuerda por internet www.ondalatina.com.es. También un teléfono 91-518-8786 y un mail vigilanteahor@gmail.com. Vamos a irnos de nuevo al pasado, nos vamos a ir con Baltimore, el álbum se llamaba Freak y hemos elegido este temazo llamado Don't Stop Running. Estamos pasando la primera, como te decía, estamos pasando la primera hora del programa. Escuchábamos a Baltimore, ese álbum llamado Freak. Encantadísimo, muchísima gente en el chat. Recuerda, métete en el grupo de Vigilante y ahí del programa de Radio Vigilante, y ahí, bueno, pues tienes el chat y está un montón de gente por ahí charlando. Claro, las peticiones las podemos poner, pero la semana siguiente no está. Vamos a continuar con otra novedad, un disco que nos ha sorprendido para bien, sobre todo hay 4 o 5 temas que nos han gustado bastante. Te estoy hablando de los italianos Milan. El álbum se llama Like of a New Day, es un disco que ha salido en este 2011. Y sin duda alguna, para mí el tema del disco es este, In Your Eyes. Si quiere entrar, que entra. A ver, ahora. Nada, no quiere entrar. Vamos con él. Te decía. Bueno, vamos a ver ahora, siento que no quería entrar el disco de Milan, este Life of a New Day, es, como te decía, el tema que habíamos elegido de este disco es el In Your Eyes, un disco salido en este 2011, muy calentito, con temazos como este. We'll be right back. from my universe. You call on my words. My life from my universe. Temazo este In Your Eyes de la banda italiana Milan, que sacaban este, que sacan este disco en el año 2011. Vamos a continuar. El otro día nos comentaba un buen amigo, Chema, que bueno, pues en Inglaterra está haciendo, va a tocar este mes, creo que a final de este mes, Richard Marx, y lleva de telonero, o bueno, de acompañante, como quieras decirlo, nada más y nada menos que a John Parr. Empieza un poquito bajo el tema, este tema de John Parr, que hemos elegido este Count Out Fighting. Like a fire brigade when the flames ignite. Qué sentimiento tiene el amigo John Parr, una voz impresionante, a mí me encanta la voz de este señor. Como te digo, tocando en este mes de mayo por Inglaterra junto a Richard Marx, vaya concierto, todavía nos están entrando ganas de marchar a verlo. Vamos a continuar en el pasado, nos vamos al año 1984, él se llama Stephen Crane, es un álbum que estaba producido por Steve Lukather, un álbum un poquito más desconocido, y hemos elegido de aquí el álbum ese Headed for a Heartbreak de Stephen Crane. Ahí teníamos, escuchábamos a Stephen Crane, ese álbum que estaba producido por Steve Lukather, se nos ha metido también otra de música, hoy tenemos un poquito de duendes, pero bueno, no pasa absolutamente nada. Vamos a continuar en Vigilante, nos vamos a ir de nuevo al pasado, nos vamos con Sherry, ese álbum fantástico, más high-tech, eso sí, no sé, está por ahí, ahora sí. como decía, Maja y Tess, el álbum este de Shire, y vamos a ver el tema que abría este álbum, se llama Before We Fall, ella, Shire. Escuchábamos a Shire en Vigilante, en Onda Latina 87.6 de la FM. Nos queda un ratito, espero que estés disfrutando en esta tarde de viernes. Muchísima gente en el chat que estamos viendo. Escribimos lo que podemos, la verdad, porque tenemos que preparar la música, escribir, hacer demasiadas cosas a la vez. Pero bueno, veo que ahí lo estáis pasando todos estupendamente en el chat del grupo Vigilante. Y también puedes escribir en el muro, aunque bueno, la mayoría de la gente está en el chat. Vamos a continuar, nos vamos a ir otra vez, vamos a seguir en el pasado. Vamos con Michael Desbarres, aquel álbum llamado Somebody Up There Likes, ese disco que tenía este tema que nos gustaba muchísimo, este Do You Belong de Michael Desbarres. Tells me apart to see you. Escuchábamos a Michael Desbarres en Vigilante. Nos queda todavía un ratito, nos queda buena música por escuchar todavía ahora y West Coast en este programa que te acompaña todos los viernes de 4 a 6 de la tarde. También hay repeticiones los domingos prácticamente de 10 a 12 de la noche más o menos, y por supuesto luego lo tenemos colgado en iVoox, que es donde tenemos las 22 ediciones, y lo colgamos en Facebook y en muchos sitios para que lo puedas escuchar. Vamos a continuar con un personaje inglés, se llama Darren Parry, es un hombre que últimamente estamos hablando bastante con él, y bueno, pues él tiene una gran carrera dentro de la música, tiene premios Inglaterra, tiene también como canción del año en Billboard, etcétera, etcétera. Y bueno, pues dentro de su larga carrera tiene temas más ahor, incluso temas más pop, temas un poquito de todo. Lo que vamos a elegir es un tema que tal vez no tiene muchísima guitarra, pero a mí me gusta mucho este tema. Se llama, como te digo, él se llama Darren Parry, el tema se llama Death Feeling. Es lo que es el adelanto para lo que será su nuevo EP. Creemos que sale para allá, para el mes de octubre es cuando saldrá. Y de momento tenemos este adelanto. Otro día te pondremos esos temas que tenemos más sabor, pero hoy nos apetecía ponerte este Death Feeling. Muy particular tiene el amigo Darren Parry, a mí me encanta su voz y como te decía, él va a sacar, este es el tema adelanto para un álbum que va a salir allá para el mes de octubre, creemos que será un EP, y bueno, tiene una larga carrera, métete en su web, Darren Parry, y bueno, podrás ver todo lo que tiene una larga carrera, y bueno, pues tiene algunos temas ahora que ya te pondremos, una voz fantástica. Vamos a continuar en Vigilante, Onda Latina, vamos a ir con Bob Carlisle, nos vamos de nuevo al pasado, nos vamos al año, si lo vemos, 1990 creo que es, vamos con ese fantástico álbum y el tema que hemos elegido aquí es Giving You the Rest de Bob Carlisle. We'll be right back. has no worldly value. People don't understand, no way to measure the things I treasure. Can't put a price on somebody. Vamos a Bob Carlyle en Vigilante en Onda Latina 87.6 de la FM. Vamos a continuar, nos queda media horita todavía para ponerte buena música. Espero que estés disfrutando en esta tarde de viernes. Vamos a ir con otra de esas rarezas. La banda se llama Sidewall, que el álbum salía en 1990. Y vamos a escuchar el tema The Flame. I can't help noticing thunder clouds approaching. The weather is getting mean, an eastern front is closing in. The stars are falling, the harvest moon is turning. I have read the revelation. armies are rising while our leaders try to turn the tide. I'm watching the world spinning faster as the days grow cold. The wind and the rain can keep on blowing, but the flame that you lit Bueno, pues escuchamos a Sidewall en Vigilantes, álbum de 1990. Vamos a continuar, nos vamos a ir con Tore. Vamos a ponerte una balada, este You and Me, el álbum es Chapter. Gran vocalista este Tore. Habíamos puesto poco Wes en el día de hoy. Ya tocaba escuchar a Tore. Funny how life changes by the minute. You seem to have it all. Your life is torn apart. You and I not to blame that our dreams got broken. A world outside ripped the heart apart. You and me. Back against the wall, oh, watching you from a far distance, baby. Living in a cruel world that's tearing you apart. Baby, you and me, oh. Buenísimo este tema de Tore que escuchamos en Vigilante. Vamos a ir con una de las novedades que poníamos la semana pasada. Él es Paul John, el álbum Chronicles, este álbum que han sacado con temas que han encontrado después de su muerte. No todos, pero la verdad es que es un álbum recomendadísimo. Two Wrongs, él es Paul John. I guess this kind of feeling that you were broken hearted, love ain't true, you say, but it's already started. Right before my very eyes, see you planning your revenge on me. You're leaving broken hearted too. There doesn't seem to be a lot I can do. Two wrongs don't make it right. When we get a problem, gotta stand up and fight. Don't wake up crying in the middle of the night, lost in your road will lead to sorrow, and then before you know, there will be no turning back. Just think about tomorrow. All you gotta do right now is take control and get back on the track. This may not be the thing to say. Can't stand to buenísimo este disco del amigo Paul John, recomendadísimo por Vigilante. Yo desde luego, es un disco que me ha encantado, este disco de Paul John llamado Chronicles, salido en este año 2011. Bueno, no sabemos casi seguro, vamos a estar un ratito más con vosotros. Decirte que bueno, vamos a poner otro tema de Dreams. Alguien nos solicitaba que pusiéramos otro tema de esta banda americana de Chicago que te venimos presentando estas dos semanas. Ya te digo que entra en su web, puedes escuchar prácticamente todo el disco en www.dreams-medioband.com. Y también en internet lo tienes en Facebook, lo puedes encontrar en como Grupo Dreams, te he mirado en ese, y únete a ellos porque le gustará y hazle algún comentario, porque la verdad es que tiene una calidad increíble. 26 años juntos y la verdad es que no hay ni un tema que tenga desperdicio en este álbum. Feels Like I Am In Love es el tema que vamos a escuchar de Dreams. Can you feel it? Otro temazo de la banda de Chicago Dreams, esta banda que te presentábamos en exclusiva en Vigilante y que, bueno, pues como te decíamos, puedes comprar por Amazon, iTunes. Alguien nos preguntaba si existe el CD. La verdad es que no sabemos si han sacado CD. Te diremos próximamente o bien lo pondremos en Facebook. Vamos a estar un ratito más con vosotros. Estaremos hasta las 6:15 acompañándote. Nos quedan todavía unos cuantos temas por poner. Buena música, si no te cansas. Eso sí, si te cansas, dínoslo. Y nos retiramos, nos vamos ya. Pero bueno, si no, vamos a estar un ratito más contigo. Vamos a ir al año 1987, nos vamos a ir con Tim Feehan, el álbum que se llamaba como él, este tema, hemos elegido el tema que abría el disco, ese Where the Fire, un tema que pertenecía también a la banda sonora de The Grudge. Vamos con Tim Feehan. And we're dancing to the beat of the drum. Pues no, eso no es Tim Feehan, evidentemente. Vamos a poner a Tim Feehan, se nos había ido en el otro CD, ahora sí. See me coming, Qué genio, Tim Fijan, de verdad, fantástico. Vamos a estar contigo 15 minutitos más, 3 o 4 temas. En esta tarde de viernes, recuerda la repetición del programa los domingos de 10 a 12. No es muy fija el horario, pero aproximadamente, y si no, pues te lo recargas en iVoox, que esta misma noche estará puesto para que te lo puedas llevar donde te apetezca, escuchar en el coche, con los cascos, donde quieras. Puedes escuchar o descargar, puedes hacer las dos cosas. En la página de iVoox, www.ivoox.com, ahí nos buscas como vigilante y encontrarás 22 ediciones que tienes hasta ahora de esta vuelta de tu programa de ahora y West Coast Vigilante. Vamos a seguir con bandas sonoras. Nos ha dado ahora un poquito por ellas, aunque bueno, no creo. Vamos poniendo casi todos los programas bandas sonoras. Ahora vamos a ir con la película Savage Street. Él es John Farhan y hacía este temazo llamado Nothing Gonna Stand in Our Way para esa película que te decía de Savage Street, que tenía como protagonista de esta canción a John Farhan. Oh, Qué temazo del amigo John Farhan. Vamos a seguir, vamos con algo también conocido. Ya sabes que vamos mezclando un poco rarezas, bandas sonoras, clásicos y cosas más conocidas, porque si no, bueno, pues si pusiéramos todo rarezas sería difícil el programa. Entonces vamos a ir con temas también conocidos. Vamos a ir con Stage Dolls y aquel Love Don't Bother Me. Temazo sin duda alguna de estos nórdicos. And we're dancing to the beat of the drum, baby. Dancing in the morning sun, baby. Like the moon whipping up on me, pretending everything's alright. Heaven knows we're like fire and ice, baby. You hold me like I would run away, baby. I can't give you a promise I'd stay, baby. This forever, it's now or never. Love, love. Fantástico, los Stage Doll sonando en Vigilante. Hoy tenemos problemillas con el micro, como ves, pero bueno, a ver, ahora sí. Como te decía, Stage Doll sonando en Vigilante. Vamos a seguir, vamos a continuar, te vamos a poner un par de temas más y nos marchamos. Vamos a recordarte a la banda Mecca, que ya, como hablábamos el otro día con uno de sus componentes, ya sale el disco prácticamente, va a salir por Frontiers, ya está grabado, regrabado y vuelto a grabar, pero bueno, estamos esperando todavía noticias. De momento nos queda escuchar Wishing Well, del anterior álbum de Mecca. Bueno, pues esto ha llegado a su fin en el día de hoy. Escuchamos a Mecca, que va a sacar el álbum ya próximamente. Y nos vamos a despedir con esta banda llamada Ghost, es The Other Side, el tema es Brand New Star. Con esto te decimos adiós, hasta el próximo viernes de 4 a 6 de la tarde de nuevo en Vigilante. Gracias por estar ahí. Y te esperamos de nuevo. Hasta pronto, chao. Just can't help.